Cuán grato, amables oyentes, ha sido estar toda la semana con ustedes y ahora estamos en el momento de hacer un resumen de lo que ha sido nuestra conversación. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Bueno, como siempre, es grato saludarles y siempre me imagino que usted está gozando de la compañía familiar, que después de toda una semana de labor, usted está con sus seres amados ahí, tranquilamente en su hogar, escuchando el programa y también pensando, meditando en toda la creación, en todo lo hermoso que el Señor ha hecho, pensando en usted. Un gran abrazo. Y justamente estamos hablando de ese concepto de recreación, de reposo que Dios estableció desde el mismo comienzo, y por eso que es grato cuando uno está con la familia justamente celebrando una recepción de sábado y ver que Dios ha establecido esto que es tan saludable realmente para el ser humano. Él lo tranquiliza, lo hace tener la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Oye, estaba pensando, cuando uno está recién casado y el día le ha tocado trabajar durante toda la semana y lo que más quiere uno es llegar al hogar, estar con la esposa. Y el día sábado, en forma especial, pasa a ser un día realmente especial. Porque uno todo el día puede compartir con la esposa, pero no solamente eso. Uno agradece a Dios por haberle dado a la esposa que le dio, pero no solamente la esposa, sino todo lo que el Señor nos ha entregado. Él hace posible un hogar, una familia, y nos da también la posibilidad de reposar, de descansar después de una agotadora jornada de 6 días. Entonces todo esto está ligado, el hogar, la familia, el sábado, la adoración a Dios, la comunión con los hermanos. Todo esto nos habla de ese Dios que pensó en todo, pero no solamente pensó en todo, pensó en favorecernos en todo. Claro, tú recuerdas que la semana mencionabas el hecho de que algunos argumentan que efectivamente el sábado es una creación, o sea, un mandamiento exclusivo para los judíos. Pero cuando uno analiza puntualmente el mandamiento, Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Establece 6 días de trabajo. Luego, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni este extranjero que está dentro de tu puerta. Podría haber quedado hasta allí el mandamiento. Pero no queda hasta allí. ¿Por qué agrega el versículo 11 este concepto? Porque en 6 días, la razón por la cual, correcto, ¿no es cierto?, debe observarse, correcto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, fíjate, perdona que te interrumpa, ahí está diciendo algo tremendamente importante. Cuando da la motivación para el reposo, cuando dice que en 6 días hizo Jehová, yo no puedo pensar que esto vaya a ser una motivación solamente para el pueblo judío. Pero claro, ¿acaso él creó todas las cosas solamente para ellos? ¿Y ahora, nosotros qué? Cuando dices para el pueblo judío, pero si tú ves, el mandamiento nos está llevando a la creación. Por eso cuando mismo ni siquiera existía ni en el pensamiento un pueblo como la naturaleza, existía el solamente hecho, Adán y Eva. Claro, el hecho de que ellos lo hayan conservado, que ellos hayan seguido reposando, no significa que eso es algo solamente para ellos, porque quiere decir entonces que tendríamos que reconocer que toda la creación y todo fue hecho solamente para ellos. Y nosotros estamos incluidos. Y cuando pensamos, más aún, cuando el Evangelio pasó a los gentiles. Pablo, que pasó, es el solamente, predicador de los gentiles. Exactamente. Dime, cuando pasó el Evangelio a los gentiles, las buenas nuevas, ¿acaso no era una buena nueva el hecho de que antes alguien no conocía el reposo sabático y ahora le dice que debería reposar cada 6 días debe reposar, el séptimo día, y que lo hace porque en 6 días Jehová creó todas las cosas y que las creó pensando en nosotros, en fin, todo eso. ¿Acaso eso no es una buena noticia? Además, no nos estamos olvidando de la redención que el Señor hace, que el hecho de que el Señor vino y nos entregó la salvación mediante el sacrificio en la cruz. El sábado no está, creo que el sábado está magnificando todo esto. En el sábado nosotros pensamos en la creación, pensamos en la redención, pensamos en Dios y pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos, pensar en Dios y pensar en nuestros semejantes. El Nuevo Testamento rectifica justamente allí en Hebreos 4:3 cuando dice, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Nota que Él vuelve ¿a qué? A la creación. O sea, hay una íntima relación entre creación y sábado. Y cuando uno acepta la creación, lógicamente el sábado está incluido en esa creación de Dios. Y no debemos descartarla, porque las consecuencias las tenemos hoy día justamente por habernos separado de allí. Hay dos textos, Horacio, que son sumamente interesantes en esta consideración, que son justamente Deuteronomio y Éxodo. Hay un paralelismo entre ellos. Éxodo dice que te acuerdes del día de reposo para santificarlo. Deuteronomio dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Es bueno que digamos que en el libro de Éxodo se encuentran los mandamientos y el Deuteronomio 5 es la repetición de los mandamientos. Exactamente. Y prácticamente son idénticamente iguales. Ahora, ¿por qué Éxodo repite y Deuteronomio hace alguna diferencia? No cambiando el reposo, sino agregando un concepto más a este sábado, porque en la creación era para recordar la creación, pero el pecado hizo, y nos ha pasado todo, que hemos tenido que ir a parar a Egipto como esclavos. Ya, pero... Y ahora Dios dice en Deuteronomio, mira, recuerda, quiero que recuerdes que fuiste sacado de Egipto. Voy a leer el texto puntualmente, versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, siervo, nota, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora fíjate, repite la idea. Claro, fíjate, en esto mismo alguien podría estar diciendo en este mismo momento, ¿no ve? ¿Se fija cómo esto era para el pueblo de Israel? Ellos estuvieron en Egipto, nosotros nunca hemos estado en Egipto. Sí, podríamos decir que nosotros no hemos estado en el Egipto del que habla aquí, pero nosotros sí hemos estado en Egipto, porque en Egipto, en la Biblia, Egipto está simbolizando al mundo. Entonces, el Señor nos saca de la esclavitud del pecado. Entonces, y aquí nos dice, acuérdate que fuiste esclavo del pecado, y Jehová te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cómo nos sacó el Señor? Nos sacó mediante la redención en la cruz. Entonces, tenemos el mismo argumento aquí. Deuteronomio 5 nos habla del mismo argumento que le habló al pueblo judío. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo del pecado. El Señor te ha liberado. Entonces, ahora tú tienes que mirarlo a Él, y por eso justamente es que tú debes santificar este día como un día especial, apartarlo para un uso sagrado. Y vuelvo a repetir la idea que dijimos en la semana, hay quienes piensan de que ellos pueden guardar todos los días o dejar todos los días para el Señor. Deberían mirar el mandamiento, esto es imposible, no puede, porque si fuera así están transgrediendo una cantidad de cosas. Entonces, fíjate. Por lo menos transgrediendo el día que Dios dejó que 6 días trabajáramos. Claro que sí. Pero suponte tú que dicen, nosotros guardamos todos los días para el Señor. Para nosotros todos los días son del Señor. Claro, perfecto. Pero guárdenlo de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por eso que el Señor dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Estos días tú trabajas, tú te dedicas al comercio, en fin, una cantidad de cosas. Pero hay un día reservado, un día en que tú déjate de pensar en ti piensa en mí y piensa en tu prójimo. Entonces, olvídate de ti en este día. Olvídate de lo que tienes que comprar en tu trabajo, en los negocios, en mirar las noticias, en ver... Todo ese tipo de cosas déjalo a un lado, por un día. Y céntrate en la adoración a Dios y en lo que esto significa para ti, para tu familia. Allí en el libro de Ezequiel hay un texto que es bien interesante en relación a esto que estamos abordando como temática. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Interesante, porque alguno podría argumentar, y bueno, ¿y cuál es la señal? Pareciera que Dios nos está recordando que su señal, el Espíritu Santo, vamos a decir así, nos sella con su gracia, nos da testimonio que somos hijos de Dios. Pero físicamente el sello es el sábado, porque es una señal entre nosotros y Dios, y Dios y nosotros. Así también. No tenemos que olvidarnos de ese detalle, porque efectivamente hemos sido señalados por Dios, elegidos por Dios, buscados por Dios, sacados de donde estábamos para ser hijos del Dios Altísimo. Y esta es una señal de reverencia, de adoración, de respeto a nuestro Creador. Fíjate que en Ezequiel 20:20 dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Además de eso, si nosotros vemos Éxodo 31:13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Bueno, ¿por qué debemos guardar el día? Porque es una señal entre Dios y sus hijos, los hijos obedientes. Recordemos que en ese momento el Señor le estaba hablando a su pueblo, aquel pueblo que llevaba el Evangelio a todo el mundo. Después de que el Evangelio pasó a los gentiles, podríamos decir que todos estamos considerados en esto que el Señor nos dice. Somos todos su pueblo y somos parte de este Evangelio. Somos partícipes de este Evangelio, y no solamente porque nos llegó a nosotros, sino también porque nosotros estamos llamados a compartirlo. Y somos llamados también a tener esta señal identificatoria. Somos hijos de Dios, y ¿cómo se identifica el hijo obediente? Sencillamente porque el Señor aquí nos ha dado una señal que nos identifica, que es precisamente el sábado. Ahora, como hijos de Dios, creyentes, cristianos, nosotros creemos que Jesús estuvo en la tierra, dio su ejemplo, y si creemos en eso, tendríamos que mirar un poquito qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra también en relación al sábado, porque, no sé, de improviso tomamos algunos textos fuera de contexto y nos llevan a conceptos equivocados, pero el Señor allí en Marcos 2:27-28, que lo leemos con mucha reverencia, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo o sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado o de reposo. Y hay algunos incidentes que se cuentan allí. Por ejemplo, los discípulos estaban pasando por un lugar y comenzaron a trabajar y a comerse el trigo. Me parece que lo que Cristo está enseñando es que, y de hecho las costumbres de hoy día, si tú pasas por un campo y estás visitando en día sábado, recorriendo y encuentras un manzano, un cerezo, las guindas y otras frutas, no es problema sacar una fruta y servírsela. El problema es llevársela, esa es otra cosa. Pero puntualmente, esto es lo que hicieron los discípulos, y eso, él estaba ejemplificando que no acataran algunas órdenes que tenían los, lamentablemente, estos fariseos, estas personas que enjuiciaban a Jesús, que estaban mirando no guardar el sábado, sino cómo observaban el sábado a las personas. Pero lo observaban cómo, de acuerdo a las leyes que ellos habían establecido. Como tú lo mencionabas, quizás, no sé, llevar un pañuelo y no de dos, porque ya el segundo sería un trabajo. Andar cierta cantidad de kilómetros o de metros y andar más que eso sería... Entonces, hacían del sábado una cosa muy pesada que al final no se transformaba en una delicia, no se transformaba en algo agradable. Ahora, y molestaba a veces llegar a hacer un reposo con tantas restricciones. Permíteme hacerte un pequeño paréntesis. Debemos recordar también que lo que estas personas hacían, ellos andaban al lado de Jesús no porque quisieran aprender de él, sino que andaban tratando de buscar la forma de entramparlo. Entonces cuando hablaban así, no eran sinceros, porque si yo veo que tú estás cometiendo un error, ¿ah? Y yo trato de corregirte, de decirte lo que tú estás haciendo, ¿ah? Esa es una cosa. Pero si yo quiero que hacerte caer, siempre salían con preguntas capciosas, preguntas que tenían una doble finalidad, y eso es precisamente lo que hicieron en esa oportunidad. Si ellos hubiesen seguido a Jesús como lo seguían los discípulos, ese detalle habría pasado por alto. Pero ellos no estaban buscando servir a Dios. Lo que estaban buscando era derribar a Jesús. Ahora, fíjate, el Señor Jesús dice en Lucas 4:16 algo interesante. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ah, él acostumbraba a ir a la sinagoga en día sábado. En la Biblia nosotros no encontramos que el Señor ponga tanto énfasis en el reposo del día sábado. ¿Por qué? Porque todos reposaban en sábado. Entonces, el problema no estaba en el reposo, estaba, como tú bien lo dijiste, estaba en cómo guardar el día de reposo. Ahí estaba el problema, no en el día que debían guardar, estaba en el cómo debían guardarlo. Ahora hay un incidente allí que se cuenta en Juan 5:1. ¿Eh? Hay unos detalles que uno puede percibir cómo andaban buscando enjuiciar a Jesús en realidad. El incidente, usted lo puede leer con tranquilidad, Cristo se acerca, dice, a la puerta de las ovejas, encuentra mucha gente enferma allí, pero le llama la atención una persona que hacía 38 años que estaba en esa misma condición. O sea, vamos a decir, un hombre que había perdido toda posibilidad de andar, de caminar, porque seguramente estaban atrofiados, habían perdido muchas facultades físicas que él tenía. Claro que sí. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el enfermo responde como a veces nosotros respondemos, mire, no hay nadie que me haga esto, no encuentro un médico, no encuentro esto. O sea, la parte que uno cree, olvidándose que Jesús está presente a veces a nuestro lado. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre por fe se levantó y anduvo, dice el texto. Pero mira, entonces los judíos, estoy versículos, capítulo 5, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no es permitido cargar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? A mí me quedó en esta pregunta pensando, porque no le dijeron quién te sanó. Si hay una persona en esa condición y se sana y yo lo veo sano, y a lo mejor conozco otras personas que están en esta condición, mi pregunta sería, y válida sería, ¿quién te sanó? Porque yo quisiera servir a otro y ayudar a otro, y yo mismo a lo mejor tengo una dolencia. No, ¿quién te dijo que tome tu camilla y ande? Porque el problema de ellos no era ver la sanidad de Jesús, el bien, lo que servía, sino entramparlo, porque él estaba transgrediendo el sábado. Era de acuerdo, con su punto de vista. No, pero no de acuerdo Jesús al mandamiento, sino a las estipulaciones que ellos tenían. Era su propia visión. Ahora, fíjate que el trabajo hecho en sábado para ayudar a aliviar el sufrimiento humano, tenemos que considerarlo como algo que es lo que debemos hacer. O sea, no viola el día de reposo. Hacer bien a otros es exactamente la manera en que debería ser observado el sábado. Todavía hay gente que piensa como los fariseos. O sea, aplican a nosotros el pensamiento de los fariseos. ¿ah? Que nosotros andamos buscando personas para condenar porque no guardan el sábado. No, ese es un asunto entre ellos y Dios. Nosotros no tenemos que ver en eso. Nosotros simplemente tenemos que dar a conocer el porqué, que sería bueno que miraran, que se fijaran en lo que dice la Biblia, en que este es un mandamiento de Dios. No es una ley que estableció el sábado y ahora... ¡No! Eso es una falsedad tremenda. Nosotros no establecimos el sábado, sencillamente lo reconocemos como algo que Dios estableció y como una tremenda bendición. Es una tremenda bendición para nosotros. Entonces, por eso que lo compartimos. Y además, porque tenemos la obligación, como el Señor nos mandó a hacerlo. Llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece. Mira allí, otro concepto que nosotros analizamos fue también este sábado y en los últimos días. Proféticamente, Pedro habló en su segunda carta acerca de estos burladores. Leo el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dicen... Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Allí se menciona la palabra burladores, y cuando uno va al versículo 5, estos mismos burladores, el apóstol dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. En otras palabras, Él está volviendo a la creación y está dando a entender claramente que hay burladores que hoy día trastocarán, cambiarán, pondrán oscuridad ante estas verdades para que la gente se pierda realmente, porque lo que quiere Satanás es que la gente se olvide de Dios y vaya tras aquellos burladores que están hablando voluntariamente, y hago énfasis en eso, voluntariamente ignora que Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, hay suficiente evidencia que nos dice que Dios lo hizo. Si hizo los cielos y la tierra, entonces el sábado está involucrado porque es parte de la creación. Recuerda tú que cuando se habló de la creación, dijo, y fueron acabados los cielos y la tierra. Claro que sí. O sea, Dios terminó su obra poniendo un tiempo de adoración, un día para reposo. No terminó la creación, estaría incompleta si hubiera sido el sexto día. Todos los elementos, incluyendo el ser humano, estaban, pero faltaba algo, que era el sábado, y Dios también lo estableció como una linda bendición. Ahora, tenemos que considerar de que hay un sinnúmero de textos que nos hablan acerca del reposo en día sábado, pero, ¿sabes?, bastan dos o tres textos que aparecen allí en Hechos de los Apóstoles, donde dice que los apóstoles estaban reunidos, pero en ninguna parte dice que estaban reunidos guardando un día. Es muy probable que cuando Pablo predicó se le hizo tarde. Entonces, era el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el sol ya se había puesto y había comenzado el primer día de la semana. Entonces, no era que estuvieran guardando un día. Y si yo voy a una reunión un día miércoles, no significa que yo estoy guardando un día. Eso es totalmente distinto de lo que yo hago el séptimo día. Lo que estoy haciendo el día miércoles es diferente de lo que estoy haciendo el día. Es una adoración igual, estoy en la iglesia, alabo a Dios, pero esa reunión es diferente a la reunión del sábado, de todas maneras, porque el sábado yo estoy guardando un día especial. Ese día yo tengo una reunión solamente. Entonces, esos textos que aparecen en Hechos de los Apóstoles, si se lee bien el contexto, se van a dar cuenta de que los discípulos no estaban guardando un día. Ellos no tenían ningún problema con el sábado. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. El problema no estaba en guardar el sábado. El problema estaba cómo se guardaba el sábado. Ahora, y en eso es lo que el Señor vino a mostrarnos. Mira, hay un texto que está ahí en Mateo capítulo 23, versículo 56. Y dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Eso lo repiten los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelistas. Interesante, porque si tú analizas, Lucas escribe por lo menos unos 30, 20 años después de la muerte de Cristo. Sí. O sea, estamos hablando allí por el año 50, 55, y él está reafirmando 20 años después de que el mandamiento estaba vigente para estas mujeres, porque él podría haber dicho y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y en esa época descansaron, ahora no, pero él está reafirmando que había un mandamiento y que conforme a ese mandamiento ellos lo habían observado. Y Juan, que dice lo mismo, hablando también que hicieron de acuerdo a su al mandamiento de Dios. Interesante esos detalles, porque nos ratifican que efectivamente el sábado no ha perdido su validez en ningún aspecto y será una señal de los últimos días también, como lo habíamos mencionado allí en Segunda de Pedro, porque habrá burladores, y el mensaje que nosotros como cristianos debemos dar, que temed a Dios, que dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle honra, pero quizás del texto, Apocalipsis 14, ¿verdad?, de 6 y 7, estoy leyendo el 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vuelve el énfasis de la adoración hacia el justamente, Edén. Justamente en eso es lo que está empecinado el enemigo. Está empecinado en que se le adore a él. Eso es lo que él quería en el cielo. Y eso es lo que sigue queriendo. No olvidemos la tentación en la cual le dice a Jesús, todos los reinos de este mundo te daré, si tan solo postrado me adorares. Él no iba a tener necesidad de pasar por el Calvario. En fin, estaba tratando de persuadirlo de que no se sacrificara. Y Jesús le reprende con un escrito está a Satanás, solamente a Dios hay que adorar. Recordemos que en un momento Pedro, alguien quiso adorarlo, Pedro lo impidió. Juan, también, en Patmos, cuando tuvo la visión, trató de arrodillarse ante un ángel, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Lo interesante, cuando Jesús hacía milagros, fíjate que una de las cosas que me llama más la atención, Jesús cuando hacía milagros dice que la gente alababa a Dios. Hoy día hay personas que hacen milagro y aceptan la alabanza de las otras personas, ¿no? Jesús no tenía el interés de que le alabaran a él, que nosotros aprendiéramos a alabar a Dios. Entonces él vino a mostrarnos cómo debemos vivir realmente la vida que el Señor nos entregó. Quizás terminamos nuestra conversación de este resumen pensando en el Salmo 90, que tiene algunas palabras 92. Tan, perdón, 92, que tiene unas palabras tan magníficas en relación justamente a la adoración. Este era un salmo que se cantaba justamente en las sinagogas. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Jehová, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. O sea, está hablando de esos cultos de mañana y de noche que hoy día también los cristianos debemos hacer. Habla de que en el versículo 3, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Vuelvo a esta idea, apreciados amigos, que a veces nuestros cultos son de alabanza y a veces el acompañamiento es un poquito más fuerte que el canto. Y a veces tapa el acompañamiento, la alabanza que el ser humano quiere entregar a Dios, y aquí habla de un tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿A dónde está apuntando el salmista? A la creación de Dios. O sea, va al Edén. La adoración está íntimamente relacionada con la creación, y el salmo con el sábado, porque en la creación, lógicamente, está el sábado de Dios. Un detalle más, quizás, para concluir, usted lea el salmo con tranquilidad, y quizás nos ayude esto a pensar que cuán bueno es Dios. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y habla de que creceremos como el Líbano, como la palmera que crece donde hay mucha agua. Y cuando estamos al lado de Dios, espiritualmente, tenemos toda el agua del mundo para florecer. ¿Y cuál será, dice, nuestro resultado? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué lindo los pensamientos para pensar que realmente el sábado es un reposo, es un don del Edén. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este resumen. Los invitamos para la próxima semana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta la próxima.